manos, un amargado anticumbia, la mano mira arriba. Presentando más del disco de la calle. Estamos en vivo para toda la gente, para los pibes, para las pibas. Cantan bien fuerte y dice: estás vacilándome, yo calentándome. No te me hagas la piola, te voy a caer. Seguí bailándome, seguí meñándome, que te voy a dar bien duro contra la pared. Vacilándome, yo calentándome, no te me hagas la piola, te voy a caer. Seguí bailándome, seguí meñándome, que te voy a dar bien duro contra la pared. Levante la mano bien arriba y que se vea dónde está mi bagumbiera, dónde está mi bagumbiera. Que levante la mano bien arriba y que se vea dónde está mi bagumbiera, dónde está mi bagumbiera. Que levante la mano bien arriba y que se vea dónde está mi bagumbiera, dónde está mi bagumbiera. Que levante la mano bien arriba y que se vea. Vacilándome, yo calentándome, no te me hagas la viola, te voy a caer. Seguí bailándome, seguí meñándome, que te voy a dar bien duro contra la pared. Vacilándome, yo calentándome, no te me hagas la viola, que te voy a caer. Seguí bailándome, seguí meñándome, que te voy a dar bien duro contra la pared. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Guau! Esto es de la calle, de la calle. ¡Vamos!